Manso, Mané está operando los controles, Nico coordinando todo el otro lado. ¿Cómo andan, amigos? Muy bien. ¿Cómo los trata el frío? ¿Qué tal, amigazo? ¿Hoy es el primer día con más frío? Sí. ¿Sí, no? ¿La primera noche? ¿Sí? ¿Serio? Yo creo que sí. Yo, sí. Hoy tenía frío en los pies, cuando vino para acá. A ver cómo venís cansado. ¿Qué pasa? ¿Cansado? ¿Cansado? ¿Cansado? Yo le hubiera dicho así ya. ¿Cómo nos trató esta semana? ¿Tuvieron? Estuve ronqueando. Ah, eso, ¿no? No sé, que me van a bardear un poquito, pero no importa. ¿Por qué? No, no. El que me bardeó fue una vez el batero de Mal, que no sé por qué se enojó. Ah, no, batero que fue, el de Mal. ¿Por qué te bardeó? ¿Ah, sí? No, no sé, digo. Fue en la época donde recién comenzaba Headbangers, que era un web sin sí. que distribuía semanalmente a través de un email. Ajá. Yo he hecho una crítica del disco de que Fren. Sí. Creo que sí, no le gustó, el muchacho me mandó un mes para dejarme trompada. Me dijo, no, uno está al banco. Me está jodiendo. No, en serio. Están locos. ¿El de Mar? No, el de que Fren. Pero cualquiera, o sea, me dijo tipo, vení a buscar, aparte venía a buscarme. Pero lo tengo que decir. Ah, bueno, coño. La pelea hace el rojo, muy bien, era. Todo bien. Nunca me llegaste a hablar para... No. ¿Para qué? Bueno, ¿qué fuiste a ver? El viernes fui a ver a Mar, que volvía. Yo iba a ver a Mar, el chico. Volvía a Mar, que han estado un par de años. Estuvieron en Mar. Sí, los conozco por el pibe. En verdad volvió el cantante original. Hacían temas de AC/DC. Sí. Hicieron, me pareció interesante. Muchos temas de la época de Bon Scott. Muy interesante. Y después tocó La Naranja, también una banda muy emparentada al sonido de AC/DC. Lo que sí me resultó interesante es que había como 1.400, 1.500 personas en el Vorterix. En el medio del show de La Naranja subió Nico de Viticus y Seba, hicieron un par de temas de riff. Y me desperté un poco de... Sí, o sea, ese rock pesado que... ¿Agitaste o lo viste? No, pero moví la patita y pasó algo. Eso es lo que me importa, eso es lo que... Que me parece que esto tenía que ver más con los shows de los 90, que ustedes han vivido. Si bien Mad hacía un par de meses que no tocaba, y es un show con mayoría de temas de AC/DC, y dijeron, bueno, en un par de horitas vamos a estar tocando en San Telmo, en un barcito en San Telmo. Si quieren venir, vénganse, que era gratis. Y después de comer una pizza con mis amigos, fuimos a verlo, a San Telmo, que habrán tocado tipo 2:30, 3 de la mañana, en un lugar que era como esto. Sí. Hicieron una especie de... El lugar se llama 77 Bar o algo así. Es de Mariano Martínez en Ataque 77. Me dijeron que era un bar en San Telmo. Bueno, y lo interesante es que en un lugar como el estudio que estamos ahora, habría fácil 70, 80 personas muy ebrias ellas. 77 personas. Tal cual, y se mandaron ahí una lectura acústica. Ahora le voy a mostrar el video. Vamos. Ahora le voy a mostrar. Después lo podemos subir, ¿no? Están todos mostrando cosas, yo también tengo que mostrar algo. Arriba de la sana, ¿eh? Por toda la silla. Sí, escúchame. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, tenemos la banda del mes que viene. La llamamos, nosotros la llamamos DAS. Sí, no sé si la llamamos DAS. Después de aquel suceso. ¿Y cómo es que sigue, te acordamos? Que no se quede la ventana. Ah, bien. Después de aquel suceso, que a partir de que fueron inducidos a banda del mes en el bicho reactor, comenzaron. Después de aquel suceso de haber escapado por la ventana, así se llama la banda, gracias. Nico. A partir de su inducción a Banda del Mes en el programa del dicho rector, empezaron a pegar varias fechas para celebrarlo y acá nos van a contar eso. Van a tocar en Maquena, bueno, vamos a ver. Traemos suerte. Hacen un acústico también hoy, ¿no? Bien. Tenemos una entrevista también telefónica. Día viernes, si van a estar tocando el fin de semana. Tenemos un nuevo disco imprescindible. Me gustó pincharlos un poquito, Me gustó, no, ¿no? Bien, A mí me gustó pinchar la silla. O sea, nos fuimos tirando ¿tiró? Para... Sí, sí, tiró. Bueno, puede ser esto, esto, esto. No, no, flaco. No, yo sé que elijan y lo hago. No, no, no, no, no. Esto no es así. Ahí ya hay un motivo. Hay un motivo. Bueno, ya propuse uno para el mes que viene. Ya está. ¿Ah, sí? Sí. Hacelo. Porque pero igual el de Asillo fue el segundo este año fue. El de Jeff Beck. Sí, fue este año. Sí, ya está en el blog. Bueno, vamos a dar los contactos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 4864-0489 o 4866-1095. Nos pueden mandar mails a elbichorectorradio@gmail.com y el blog es elbichorector07.blogspot.com. Ahí están los discos imprescindibles, los audios para escuchar, los programas pasados y un montón de otras cosas más. Y algo que me estaba faltando. Ah, estamos online ya. Si quieren interactuar con nosotros, con lo cual tenemos un nuevo disco imprescindible. Así es. El anterior fue Tres Hombres de Zeta Zeta Top. De los 70, pero lo elegiste sí. Vos. Y no tenés vinilo de este, ¿no? Sí. ¿Lo tenés? El señor tenía, pero sí, lo presta. Ah. El famoso prestador de vinilos que no sabe dónde están. ¿Sabés dónde está el vinilo ese? Mirá que hay veces perdí muchos discos. ¿No te faltó una vez esto? No. Sí. Uno solo me falta. No, no, no. De perder. Ah, eso digo. ¿Pero cómo los perdés? Yo te lo presté y perdés al eje de lo que estás perdiendo. No te preocupes. O sea que no sabes dónde puede llegar a estar. No, ese sí, pero digo, muchas veces prestás discos de decisión, ¿no? Lo que más me molesta no es eso. Bueno, sí, en realidad es así. Sí, pero ha pasado que han venido amigos míos aprovechando las copas de más y se llevaron discos. Yo sé lo que le decía a los amigos. Pero ahorita cuando sospechaste decís, no voy a embarrar a 10 personas. No, no, pero porque vos también estabas medio copeteado. No, claro. El otro está más despierto. Claro. Yo sabés lo que pienso, de chico creía eso, que se adueñaba algún disco mío sin darme cuenta, le iba a caer una maldición. Eso es lo que yo pensaba. Y lo estoy pensando. Y lo sigo pensando. Muy bien. Sí. Ahora, no, nunca he contado eso. Quizás en pasa de revisar mi discoteca si este disco no es mío. ¿Ah, sí? Y viste, yo que no, sé. No, yo no tengo ni idea. No. Bueno. Pará, estamos hablando de Jailbreak de Sin Lizzy. Sí. Una banda que yo particularmente no he escuchado mucho y con esto lo hablábamos la otra vez fuera de aire. Me gusta más el hecho de meterme en una banda que no me gusta tanto para o que no escucho tanto que haber traído un disco de los 70 o de AC/DC o de Judas o de Zeppelin. De hecho, discos imprescindibles tienen que ver con salirse un poco de esos parámetros. Sí, tengo novedades. Sí, no, vamos a escuchar una hora. Antes quiero contarles algunas cosas. No, primero tenemos el jueves, se va a llevar a cabo la fiesta de FM La Tribu, cumple 25 años La Tribu, va a festejar, esto va a ser en Groove. A ver si yo voy a dar la dirección, está ahí, ¿no? Sí, Avenida Santa Fe, 4389. Se pueden conseguir las entradas anticipadas acá en la radio. Vamos a ir a festejar todos los jueves a Groove por los 25 años de La Tribu. ¿Vas a bailar? Si sí, la música que escucho, que esté pasando, me provoca, lo voy a hacer. ¿Sos bailador? Soy bailador. ¿Con ebrio, bailador ebrio? Ebrio te costo la pista, boludo. Listo. Pero no sabes las volteretas de hoy. ¿Cualquier cosa? No, soy fundamentalista. Soy fundamentalista, pero estoy entrenado más todavía. Igual he tropezado. ¿Trencito? No, me pone mal humor, lo vi, bueno. Me voy al baño. Bueno, eso va a ser el jueves en Groove, así que los invitamos para ir a la fiesta de Primera Tribu. Nosotros seguimos celebrando cosas, como contamos el martes pasado, declararon al bicho rector de interés cultural para la ciudad. Vamos a hacer pública la declaración dentro de poco y vamos a hacer una convocatoria, van a darnos un diploma en la legislatura y vamos a hacer un mini evento, con lo cual vamos a pedir abierto al público, así que le vamos avisando a los oyentes, vamos a invitarlos, quien quiera acercarse, lo hace un viernes seguramente. Y hay muchas cosas más por venir, Y me acabo de acordar algo que quería traer y que me olvidé, pero después se lo cuento. Ahora vamos a arrancar el programa con una de las novedades que me encanta. Vamos a escuchar en lo nuevo de Ed Frehley. Ed Frehley, guitarrista original de Kiss, que creo que de no haber sido por su vida algo escabrosa o algo tumultuosa, no sé cómo decirlo. No, tuvo una vida con tropezones. Creo que hubiese sido más que Kiss. ¿Sí? Mira lo que te digo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Epa. No, tiene una bomba, tiene una bomba. Pero es muy bueno, me parece esto de Frehley mucho mejor que lo último de Kiss. Bueno, a mí me gustó, eso me gusta. Escuchando el tema nada más, el tema adelanto. Es novedad, el disco se edita, para ver, ya me lo perdí. Lo postergaron, se iba a editar el 24 de junio, dentro de poquito, pero pasamos para el 19 de agosto. El disco se llama Space Invader. El último disco de él fue en el 2009, se llamó Anomaly. Bueno, este es un temazo y me parece que hay un discazo de Ed Frehley. Así que escuchemos, arrancando, Lucio Razor, Ed Frehley, guitarrista original de Kiss, como solista. El tema se llama Give Me a Feeling. estar informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y enterate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. It takes a dog to cry. What it takes, a boy must die. What it takes, sometime before midnight. What it takes a life. 'Cause I was oh so young, misshaped before my time. Ride metallic monsters and there's mine in your eyes. The lady do or die. It makes a woman bleed. Can't give her all her needs. Close the door before you leave. Can almost hear her breathe. It's a shame what you've become. The things I do for love. On this road tonight, looking for the candlelight. The lady do or die. Idol, el tema Lady, Lady, Lady Do or Die, de su último disco de estudio, Devil's Playground, del año 2005. Va a sacar un nuevo disco solista, Billy Idol, después de casi 10 años. Este último disco es un discazo. ¿Lo escuchaste? Es un discazo. Está tocando un tema que es muy Green Day o muy Blink 182 o I-T-3, no sé cómo carajo se llama. El resto es un discazo, es más. Lo que estamos escuchando es una canción más acústica, más sensible, porque va a coincidir, la edición del disco va a coincidir con la publicación de su autobiografía, que él, como en el prólogo, o iniciando el libro, él dice, ustedes me conocen por un punk, el punk de Londres, que salió de la banda Generation X, un rebelde, un rockero que vivía al máximo, al extremo, pero yo soy sensible, yo crecí, era muy tímido, me refugiaba en los libros. Entonces, como que evidentemente va a tratar de mostrar su lado más sensible, más introvertido, y es una canción más sensible de Billy Idol esta. Por eso está sonando Lady Do or Die, del disco Devil's Playground, del año 2005. Yo espero mucho el nuevo disco de Billy Idol, porque me encanta, ¿eh? ¿No coincidió con la edición, la publicación de Behind the Music, de VH1, Behind the Earth? Es un acústico también. ¿Lo vieron? No. Es un acústico, no, no, este no, es un Sí, señor. No me acuerdo eso. Lo que sí es que al año siguiente sacó un disco de música de jingles navideño. Sí. Papelón. Pero bueno, a mí me causa gracia, me genera empatía, Billy Idol. Quiero tirar un par de noticias así al vuelo. Rápidas, antes de la tanda ya están los chicos de DDAS o después de aquel suceso para tocarnos algunas canciones en breve. John Corabin declaró que muy probablemente va a salir a tocar el disco de Motley Crue, editado en el 1994, el cual él solo el único que él fue parte, en forma completa, que además dice que hay un tema que probablemente no pueda tocarlo, entonces va a meter otros, como otros que fueron inéditos, como bueno, yo pues si me muero, Libre de no, el fan se le sale. La verdad es que iba a traer el disco, pero me lo olvidé también, porque le iba a faltar. Menos mal, vamos a escuchar algo de este disco en otro momento. Igual a Corabin. Pero yo lo voy a ver, ¿eh? Voy a verlo en una, ¿eh? No está. A mí me gustó mucho el show del rock, se me encantó, y el de soporte de Twisted Sister me mató. Sí. Pero claro, y mucho Motley, pero componés un tema. Pasaron 20 años. El disco anterior que es acústico, tiene cinco temas nuevos. Dice que tiene todo, tiene material para grabar un nuevo disco eléctrico, nuevo. Pero que manager le sugirió que haga esto. Aprovechando, ¿no? Después del tour de Motley Crue, ¿no? Que empieza la... El manager le sugirió, sí. Y se siente el ruido en la caja registradora. A veces que deje tocar los cruceros, ¿no? En los lobbies acústicos. Bueno, esta es una. Rob Zombie dijo que el grunge liquidó el rock americano, que lo mató. El rockstar americano no pudo recuperarse del grunge. Perdón, paréntesis. Una cosa decirlo en 2014 y otra es en el 95. Yo te tiro titulares. Rob Zombie. Te tiro titulares. Los viejitos de Genesis se juntaron para un documental de la BBC. Saludos a Valdi. A mi fan de Genesis que conoce. Y bueno, y hablábamos recién de las entradas de Christopher Stones, que ya están a la venta. Ayer Josh Homme dio un show acústico solista en Londres, y en algunos de los temas lo acompañaron Troy Van Luden, el guitarrista de la banda, y Mark Lanegan, que se rumoreó, se decía que iba a venir a tocar con ellos a Como Buenos Aires. Estamos esperando la confirmación, espero que Marco me conteste el mail. Mark, fíjate, correo no deseado. Sí. Dale, no es fácil. Bueno, y vamos con otra novedad, lo nuevo de Slash. A mí no me gusta. Yo no sé que por ahí a ustedes les gusta, sé que es interesante. Me parece que Slash, que de un costado está en el odioso de Miles Kennedy, que lo detesto cada vez más. Entonces conozco a Slash. O sea, si te digo que no me gusta, soy medio pobre. Bueno, yo te estoy siendo totalmente... No, a mí Miles Kennedy me cae mal. No, pero no le sentí nada, capaz de mucho no, nada así impronta Slash. Nos quedamos en tiempo, el tema es el que le da nombre al disco, se llama World on Fire. Se hizo el 16 de septiembre y se hizo un nuevo tatuaje, y la tatuadora le pidió si Slash podía tatuarla a ella, y le tatuó la firma. O sea, ella tiene el único tatuaje hecho por Slash. Bien. Escuchemos lo nuevo de Slash, World on Fire. Lo nuevo de Slash. Yeah. El Bicho Reactor, 10ª temporada.